vida? No, yo no lo creo. ¿No cree que Galtieri fue parte de la dictadura y ideó un plan genocida? No creo que el gobierno de facto sea un plan sistemático. No lo creo. Ah, bueno, de ahí partimos. Creo que no comete un pecado mortal con esto. Pero la justicia dijo que sí, entonces tampoco creen lo que dijo la justicia. No, bueno, leamos bien los dictámenes de la justicia. Son bastante más complejos que eso. Pero hablan de un plan sistemático. Hablan de un plan sistemático. Algunas sentencias sí, otras sentencias no. Sí. Y la mayoría sin sentencia. Y las que sí. De hecho, han avanzado mucho. Yo tengo muchas críticas y lo saben, digamos, contra el kirchnerismo. Pero los juicios han avanzado enormemente. Plan sistemático, todos son adjetivos. Objetivamente, la realidad es otra. Esos son. No. Y sostiene ese grupo luego 30 años o 20 y pico de años de mentira. Y no se miente sobre cifras, no tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente. Después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. ¿Es importante la dimensión de lo que sucedió? Que lo que sucedió ya tiene una dimensión. Fue lo peor que nos pasó en nuestra historia. O sea, no pasa por un número. Es algo horrible que pasó y que, por suerte, también lo pusimos sobre la mesa y lo hemos podido enfrentar con coraje, porque la verdad siempre duele, ¿no? Duele reconocer las cosas, pero creo que es lo que te hace crecer. Yo siempre vivo hablando de la importancia que los argentinos nos comprometamos a vivir con la verdad. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están atados en un muro, o son muchos más, me parece que es una discusión que no tiene sentido. Todo esto es un terreno de que termine autocensura, también, pero pasa que se generó toda una atmósfera que hoy todavía cuesta instalar estos temas, que son temas de derechos humanos. Sí, no, porque aparte, a ver, la solución nunca es comerse al caníbal. Exactamente. Si no, estamos todos locos, digamos, no. Hagamos un campo de concentración, metámoslos ahí, torturémoslos, porque total, es lo mismo, ¿no? Tal cual. Sí, yo hablo mucho, por ejemplo, con Graciela Fernández Mejide, con Kovalov, con Alicia Pierini, con Norma Morandini, personalidades discutidas en el campo de los derechos humanos, y todos coincidimos. Aquel que se precie de defender los derechos humanos tiene que entender que en democracia los derechos son para todos. Y si la ley penal procesal indica que los militares o cualquier detenido, después de X cantidad de tiempo y en condiciones de salud, tiene que estar en domiciliaria, que no es conmutar la pena, tenemos que entenderlo en el marco de la ley. Cuando yo me reuní, apenas asumí en el mes de enero del 2016, con el CELTIP, que es la organización de Vicky Villarroel, que trata de instalar el tema de las víctimas civiles o inocentes, como ellos plantean, del terrorismo. Me hablaban de que yo era un dictador, un terrorista, y es todo lo contrario. Me parece que es habilitar el debate, y yo escribí, hay una columna en Clarín donde digo, porque me preguntaban un panel de jóvenes, si los argentinos habíamos procesado bien todo lo que nos pasó desde la dictadura a hoy. Y yo creo que no, que es inconcluso, absolutamente, porque la política metió mucho la cola, la ideología metió mucho la cola y no permitió. Hay algo que ha venido pasando. La maestra Mónica, que proyectó el video en la Escuela de la Boca, ¿qué tiene para decir respecto al video entonces? Y que hay dos posturas, y que no es solamente una visión, que existen dos cosas distintas. ¿Explicar a los niños el holocausto sentaría a un nazi en la mesa? No, señor. ¿Y por qué hizo ahora estas dos posturas? ¿Cuáles son las dos posturas? Usted sabe que la justicia tiene más de un centenar de juicios de lesa humanidad. Sí. ¿Y le importan las dos posturas? Sí, yo no le enseñé eso a los niños. Sí, se los enseñé también. No le enseñó. Bueno, es contenido que está por fuera de la postura. Usted reivindica el video, lo volvería a pasar, Mónica. ¿Volvería a pasar el video? Permiso. ¿Yo volvería a pasar el video, Mónica? Permiso. ¿Qué le dijeron en la reunión, Mónica? Sí, yo también. ¿Qué le dijeron en la reunión? Nada. Me suspendieron. Eso nada más. ¿Pero qué razones le dieron para la suspensión, Mónica? ¿Qué me dijeron desde ¿Qué me dijeron? Me acusaron a mí después de todas las cosas. Sí, ese papá. Este señor es el que me acusaba ayer en la escuela de la U. ¿Qué le dijo el ministerio, señora? Me suspendió. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por el acto de ayer. Usted estuvo mal, usted reconoce, estuvo mal lo que hizo. No, no creo que estuvo mal. Usted lo volvería a hacer. Sí. Adelante de los nenes, lo volvería a pasar. Está convencida del video que es...